Arrímese al mostrador cultural. Comparta con nosotros el arte de la ciudad. Compartamos la música del amigo Pablo Olmedo, que trajo acá su guitarra y está en el mostrador. Hola. Ay, niña, no queda nada de todo lo que soñamos. Nuestro amor son estas llamas que van quemando mis manos. Nuestro amor son estas llamas que van quemando mis manos. Son como un ala de luto volando papel quemado. Las cartas donde lloraba este pecho enamorado. Las cartas donde lloraba este pecho enamorado. Flor del olvido, cartas de amor, el que las quema no sabe que luta su corazón. El que las quema no sabe que luta su corazón. La pena por tus ojos se va lejos, y no sé por qué los míos se van dolidos con ellos, y no sé por qué los míos se van dolidos con ellos. Cartas de amor que se queman, flores negras en el viento, le dejan al que ha querido el corazón ceniciento. Le dejan al que ha querido el corazón ceniciento. Flor del olvido, cartas de amor, el que las quema no sabe que luta su corazón. El que las quema no sabe que luta su corazón. Aplausos del otro lado del mostrador para Pablo Olmedo. Qué lindo tema. Flor del olvido, cartas de amor, el que las quema no sabe que luta su corazón. Es cierto, es muy cierto eso. Es una samba muy bonita de Manuel Castilla y de Cuche Leguizamón. Y yo lo escuché en boca del autor del Cuchi hablar sobre esta zamba. Que cada uno tiene sus cosas, ¿no? Como su mochila, ¿no? Claro. Cartas de amor que se queman, flores negras en el viento. Claro. Le dejan a uno el corazón ceniciento. Qué terrible. Son historias de una, ¿no? Claro, claro, claro, claro. que nos tocan muy de cerca. Por supuesto. De acuerdo a las circunstancias. Pablo, vas a andar hoy con el amigo Eduardo Palomo y Facundo Passeri, sí, en Constitución 5843. Así Polo es, Norte. En Polo Norte, en ese espacio tan lindo que nos regala el amigo Jorge, Karina, Daniel. Y bueno, vamos a estar presentándonos esta noche haciendo todo un repertorio ecléctico, variado, que vamos a pasar del folclore al bossa nova, de la canción jazz a la canción urbana, y vamos a tener invitados también. Bien, contentos de compartir la música, claro, más que nada. Te gusta eso, ¿no? Me decías, sí, recién, sí, de andar cambiando de músicos de compañía. Claro, yo soy ¿cómo te puedo decir? Me gusta agarrar una canción, versionarla y pensar, digo, este tema le puede quedar bien a Palomo, este le puede quedar bien a Palomo. Me gusta a veces ir cambiando para que las canciones tomen un color diferente también. Claro, mirá qué forma, ¿no? De, sí, sí. Y qué generosidad para otro, para participar. Sí, sí. Estar sola, no chancharse, no quedarse con una formación ahí. No. Anclado, ¿no? Supuesto, y después volver al quinteto. Claro. No, impresionante. Una maravilla. ¿Haces algo de tango también por ahí? Sí, tango muy poco. Por ahí alguna canción ciudadana. Sí, tenemos, me parece que acá no traje, pero sí, tenemos una canción milonga, que es de un autor de Buenos Aires que se llama Gustavo Quijou, y de Roberto Calvo, un guitarrista. Sí, claro. Y una que falleció en la década del 70. ¿Estás en la búsqueda de canciones de, digamos, autores nuevos, no muy conocidos? Sí, por ahí autores nuevos y a la vez recuperar. Yo siempre me río con Eduardo porque le digo, yo soy una especie de arqueólogo de la música y de bucear en lo menos conocido de cada autor. Claro. Que hay cosas maravillosas de como Cuchi, este como de esta samba es un lujo, como hay cosas también de Yupan, que hay cosas de autores de acá de la provincia de Buenos Aires como Omar Moreno Palacio. Claro. Que es un músico impresionante y que plasma muy bien en su obra lo que es el pensamiento del hombre del campo sin caer en una manera chovinista de lo que es lo nacional. Claro, claro, claro, claro, claro. ¿Y en lo urbano? ¿Qué en lo urbano, nuevo va Jorge Van der Mole, ¿no? Van der Mole, sí, a Bonicio, y después los clásicos de Jobim, de Tom Jobim. Ajá. Que un poquito de bossa nova. Un poco de bossa nova. Un pedacito de bossa nova. Vamos a hacer un pedacito, a ver. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Sou privilegiado, te ouvido igual ao céu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insistir em classificar meu comportamento de anti-música, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é vossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm o coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Un clásico. Desafinado se llama el tema, ¿no? Desafinado, Pablo Olmedo, que va a estar hoy con Palomo y Passeri en Polo Norte a partir de las 21 horas y con algunos invitados. Che, ¿qué diferencia hay entre este trío y el otro con Santiago y, claro, y Amorós? Claro, y Amorós. Con Juan, bueno, ya la formación es diferente, ya es batería y bajo, claro, guitarra, acá es percusión y piano. Pero sí, por ahí con los chicos, con Marcelo y con Juan, es algo más power, al hacer una formación power trio con el bajo y la batería, nos arriesgamos a hacer otro tratamiento, incluso en el folclore, con las chacareras o con la misma bossa nova, darle un concepto más moderno, más rockero, si se quiere decir. Con Eduardo y con Facundo ya vamos más a los colores, desde la armonía, o sea que la canción se dibuje más por la parte armónica y no tanto por lo rítmico. Claro, igual la percusión del Facho le da un salto de calidad. No, porque es Facundo es muy musical, claro, para acompañar con la percusión. Él va buscando sonidos, hasta notas con la misma percusión. Tal cual. Y son dos formaciones maravillosas que a mí me gusta tocar mucho con ellos. Bueno, incluso por supuesto varía de una presentación a otra. Me acuerdo de Milano Farenga, que un recital no es el mismo que sigue. Siempre le busca una vueltita nunca. Más, ¿no? Nunca. Siempre tiene algún florero, alguna cosa rara ahí para hacer un sonido exacto, diferente. Claro. Y sí está con... la otra vez hicimos una canción sobre una canción de cuna japonesa. Y realmente yo no tenía cómo explicarle cómo hacer una cuestión percusiva de clima. Y él sacó unos sonidos con toda su instrumentación que parecía que estábamos en un jardín japonés. Qué magnífico. No, bárbaro, muy bien. Che, Pablo, ¿van a grabar algo con Paceri y con Palomo? Sí, ahora a raíz de todo esto, yo ahora me voy a Rosario a tocar. Ajá. A mis pagos. Vuelta al pago. Mirá, voy a contar algo porque es muy, para mí es muy significativo. Dale. Yo hace 21 años que estoy viviendo acá en Mar del Plata. Desde los 20, o sea, todos estos años nunca he vuelto a tocar a Rosario. Siempre a pasear. Siempre a pasear o estar con los amigos, con la familia, pero ir a tocar jamás. Yo resulta que fui profesor de guitarra en la Casa de la Cultura de Granadero Baigorria. Ajá. Y bueno, se hace un festival grande y como fui el primer profesor, me van a homenajear. ¡Epa! Y ahí va a estar el Jorgito van der Molen, va a estar toda la muchachada ahí con todos ellos tocando, con gente de allá. Y estoy medio con una cuestión de nervios, de ansiedad, de emoción, porque me voy a encontrar con mucha gente y que están a la expectativa de lo que voy a hacer allá. Qué bonito. ¿Cuándo va a ser eso? El 8 de abril, el viernes que viene. El viernes que viene. ¿Vas a tocar solo o vas con el trío? No, voy solo. Allá voy a tocar con músicos de allá. Bien. Bueno, mándale un saludo a toda la gente y a van der Molen. A van der Molen, sí, sí, que va a estar ahí porque él vive en Granadero Baigorria. Claro, claro. Él es de ahí. Claro. Y está muy activo en la organización del festival este. Buenísimo. Che, Pablo, gracias por animarte a mostrar. Claudio, mil gracias. Trae la guitarra y ya que está, un temita más para cerrar. Y sí, vamos a hacer un gatito de Omar Moreno Palacio. Oh, grande. De tierras y alpargata pa' bailar a mi manera, sin que levante siquiera el polvito con las patas. Es un poema miñata cuando mueve su pollera. La cosa no es pa' cualquiera si está desparejo el rancho. Caiga como oreja de chancho, tapado por la polvareda. Enredor de los fogones, en bailes de meta y meta, con aplausos de chancleta, repicando en los talones, capataceando galpones y gato con el patrón. Tacón que baila con su viejita, son pura panza y colita como pichón de gorrión. Conéctese con nosotros. El mostrador cultural @gmail.com. Hipólito Yrigoyen 1541 491 2923.